deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Y aquella flor de pétalos dormidos, la que cuidó y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma. En el invierno le da calor para que no se dañara. Con la sombra, la distancia y el olvido.